comença un pont llarguíssim per molta gent, no per nosaltres, que avui fem programa, que demà també farem programa, i que perquè no ens deixen, si no, dissabte i diumenge també faríem programa. Estàs bé, Íñigo? Sí, ell ja està de pont. Com és un dia... Però des d'ayer... Está de puente ya este. Perdona, sí, gracias, Óscar. Es que hem passat a Óscar la llista de la relació de sketchos que escoltarem. Ah, és boníssima, l'he vist abans. És molt bo. Jo crec que es podria dir que és un greatest hits. Ho has, i ha estat una tria feta per l'Óscar. A mà, ho ha fet a mà. I a més hem de dir que amb el programa d'avui ve un DVD de lo que és la trastienda. I de Camarón. El libro. Sí, Camarón cantando. En primer terme escoltarem la trucada d'un tio que feia... Expliquis això, que veig, perquè la gent lo vea, hombre. Sí, no, perquè sàpiguen més o menys. Xatejant per internet es troba així mateix. Després una entrevista a Hernán Cortés. Per què ho expliques? Això ja ho veurà. Després un consultori i un indignau. Això és com explicar què faràs tu durant el dia avui. No li interessa. No, però sobretot que es quedin una cosa que és molt graciosa. Quina? No, no, és igual. Que ho escoltin. Pues eso lo estamos diciendo. Avui és un programa de gravar, eh? Què li passa, xeto? Bueno, pues tira, venga. I les has de gravar. Parlem de les noves tecnologies, no? Resulta que els darrers anys s'ha desenvolupat una nova manera de comunicació i de relació entre les persones, el xat. Gràcies al Messenger, als blogs i a través de l'internet, en definitiva, la gent pot conèixer altres persones i altres maneres de veure la vida. El Messenger lo he descubierto ya hace poco. I que te está gustando, no? Mucho. I que peligro tienes. I el millor de tot és que pots fer aquestes comunicacions sense veure les cares. Eso es lo mejor. Y donde te estás arrascando nadie lo sabe. Les possibilitats realment són il·limitades. Podeu conèixer gairebé a qualsevol persona. I si no, pregunteu-li al nostre convidat d'avui, Loren Bacall. Loren. Ara me van a preguntar-lo... Ara, o sea, los oyentes me hacen preguntas. No, era una manera de hablar. Sí, porque tienes una historia bastante... bastante... Oye, una... Loren Bacall. Loren. ¿Es de Lorenzo, Loren? Loren de Loren... Ni me acuerdo ya. Hace tantos años que me lo pusieron. Ni me acuerdo. ¿Qué edad tienes? Yo 23. Loren, tú eres un habitual de los chats de internet, ¿no? Bueno, sí, yo llegué a un punto de asco con las personas que me envolvían, así que me dije, hasta aquí hemos llegado, Loren. A partir de ahora, solo conoceré a personas sin cuerpo. A través del Messenger, por ejemplo. Y por eso te metiste ahí en internet, y ahí has conocido a mucha gente. A mucha gente, muchísima. Algunos realmente inesperados, ¿no? Vamos aquí a este tema. ¿Cuál es la persona más... inesperada y más sorprendente sí. con la que te has relacionado a través del Messenger? Ajá, la que más. Conmigo mismo. Contigo mismo. O sea, tú te encontraste a través de la red. A través de la red, sí. Suena delicioso. Y poético, sí. Sí, la verdad. Te chateas. No es metáfora, ¿eh? O sea, es real. Es real. ¿Y cómo te conociste? Vamos a ver, un sábado por la noche me dije, ¿vas a salir así, con esta pinta? Y dije, no. Mejor me quedo a chatear. Hombre, qué mejor. Sé que mejor. Entonces, se me conectó un tal Loren. Igual que tú. Al Messenger, dije, hostia, se llama como yo. Loren, igual. Empezamos a charlar y éramos a las más gemelas. O sea, nos gustaban las mismas películas, los mismos platos con ketchup, la misma ropa. Hasta coincidíamos en la música. Pues eso no es tan hasta fuerte. Hasta en la música. Hay gente que coincide en la música. ¿Cómo que no? Yo le pregunté, tu disco de Supertramp, me dijo, Breakfast in America. Ese, sí, el que dice todo el mundo. Vale, pero... le dije, ¿cuál es la canción que más te gusta de ese disco? Hombre, todo el mundo dice la misma. Cualquiera, claro. Todo el mundo hubiera dicho de Logical Song. ¿No? Logical Song. No, cualquiera, vale, pues, eso es lógico. Todo el mundo dice, del Breakfast in America, la mejor es Logical. Vale, pues va el tío y me dice, Goodbye Stranger. ¿Qué es la que te gusta a ti? Igual que yo. Igual que yo. Y aquí ya me empecé a mosquear, le dije, tres cosas que deberías una isla desierta. Y me dice... ¿La misma que tú? Las mismas que yo, o sea, ninguna, porque no tenemos carnet. Ninguno de los dos. O sea... Claro, no, Chus dice, ¿por qué, Chus? Porque si no tienen carnet no te vas a ir a una isla desierta. Claro. Es que Chus... ¿Con qué vas a ir? Claro, viste que eran demasiadas coincidencias, teníais los mismos gustos, os llamabas igual, así que le interrogaste a fondo. El cual le pregunté, ¿cuándo nació? Pam, patapam, racatacán, la fecha de nacimiento, pam. El mes, el año, y el... todo era el... o sea, todo como yo. ¿Y el apellido? ¿Los dos apellidos iguales? Claro, todo. ¿El mismo día, el mismo claro. año? Claro. ¿Dónde nació? ¿Eras tú? ¿En qué lugar nació? ¿Cómo se llaman sus padres? ¿Cómo se llaman sus hermanos? Claro. Y me di cuenta que él era yo. Hasta le pregunté el nombre de sus tías y sus tíos. Igual menos una. Digo, ah, ¿ves? Pero es porque yo a veces me olvido de esa tía. Ah, o sea porque que... Porque la veo muy poco. Tú eras él y él eras claro, tú. Claro, o sea, y era así mismo. Es increíble, el Messenger, Chus, tú que estás allá ficat, un día te turbarás en esta situación. Pues, amigo, flípalo, porque Te tenemos al teléfono. ¿Qué dices? Sí, hola, Loren. Hola, amigos, hola, Loren. Hola, Loren. Y es la tía Julia, la de... Es verdad, la tía Julia. La tía Julia. Sí. Bueno, qué maravilla, ¿no?, conocerse a través de Internet. Pues sí. Sí, sí. ¿Eh? Oye, y una cosa, ¿para ti fue tan sorprendente como para él conocerte a ti mismo? Pues sí, igual de sorprendente. Son de esas cosas que no te esperas. No te las esperas para nada. ¿No? Son de esas cosas, además. No te los esperas. No se las espera, ¿no? No se los te esperas, ¿sabes? Se ríe. Tu otro yo se ríe más, ¿eh? Bueno, oye, ¿y ahora cómo está? ¿Cuánto hace que os conocéis? 3 meses, ¿no me has dicho antes? Uh-huh. La verdad... ¿No? ¿3 meses después? Sí, por ahí. Sí, por ahí. ¿Y cómo está ahora mismo la cosa? Ahora que ya os conocéis bien el uno al otro y sois la misma persona. Pues la verdad, yo no puedo vivir el uno sin el otro ya. No, y ni yo tampoco. Es muy difícil vivir sin uno mismo. Claro. Me he acostumbrado tanto a mí mismo que es una relación que tiene un nombre. Esquizofrenia, uh-huh. ¿no? No, que no, es mucho más profundo. Es más profundo. ¿Es más que la esquizofrenia? Te valoras más a ti mismo. Vale. Si me lo permites, hasta hemos intimado. Hemos intimado. Uh-huh. ¿Cómo que habéis intimado? ¿Cómo que habéis intimado? Cibersexo. Loren. Cibersexo. ¿Cibersexo? Uh-huh. Hemos hecho amor por internet. ¿Y a qué mola, Loren? Mola mucho, Loren. Pero, ¿habéis hecho vosotros...? Es una cosa. ¿Habéis hecho el amor por internet con vosotros mismos, contigo mismo? Es que eso no es tan raro. Es un anismo. Claro, eso no es tan raro, eso todos lo hacen. Ya. Yeah. Claro, no somos monstruos, ¿eh? Bueno, no sé, es que solo hacer el amor con uno mismo... Somos Lorenz, solo buenos amigos que se quieren y que, por favor, piden a la gente que les respete, les dejen vivir su amor en paz. Que nos dejen vivir eso y respeten. Pedro, amor en paz. Amar. Carambas, ya. Aquí sí, Lorenz. Loren, salgo de aquí a... 52. Pues si sales tú, salgo yo. Vale. Claro. Bueno, te respetaremos porque un pavo que vive una intensa de amor consigo mismo es algo precioso que no se ve. Hombre, más de uno lo hacéis, ¿eh? ¿Ha colgado, Loren? ¿Loren? Hola. Ah, no, mira, está aquí. Adiós. Venga. Especialistas secundarios. De 2 cuartos a 4. A 4. Cada día. De dilluns. A divendres. De dilluns. A divendres. De dilluns. A divendres. De dilluns. A divendres. De dilluns. A divendres. Ser a Catalunya. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. Ratzinger, el papa de Roma, o popa, fa una mica com l'Aznar, no? Cada cop que obre la boca ensenya els ullals. L'última del Sant Pare, aquesta. El cristianisme, diu, es va obrir pas a Amèrica Llatina mitjançant el diàleg. O sigui, els conqueridors espanyols van establir un contacte dialogat amb les cultures precolombines. La xerrada, ja sabeu, va acabar amb l'aniquilació de la població indígena, però són coses de parlar. Sí. Vale? Nosaltres, desgraciadament, no hi vam ser en aquesta sangria que hi va haver a Amèrica Llatina. Per tant, hem convidat una persona que va viure in situ el diàleg que es va establir entre els conqueridors espanyols i els indígens d'Amèrica Latina. Hernán Cortés, ¿qué hay, macho? Ahí estamos, gracias por la camiseta. ¿Te gusta la camiseta? Sí. Es del Nan, te la ha traído porque se le ha quedado pequeña. Uh-huh. A Íñigo no le gustan estas camisetas de cuello cerrado, sí, porque le parecen como de tonto. No, pero le deben agobiar. Lo ha dicho más de una vez. Ah, bueno, vale. Pues y yo en la vida me pondría esta camiseta. O sea, no... Y si la quiere usted... Bien, a mí me sobraba. A ti no te va pequeña. A mí me va pequeña. Digo que bien molona que es. ¿Qué? A mí que pone... Es bonita. Que pone Aplec. Aplec de... Sardanístic de Salamanca. Sí. Ah, Aplec Sardanistia Salamanca 2001. Muy bien. Ahí la plaza de Salamanca. Le gusta, ¿no? Me encanta. Bueno, vamos a la conquista y colonización de América. ¿Usted estuvo presente? Sí, bueno, a mí me tocó lo que es charlar, ¿no? Con los aztecas, de partir, ya sabes. No, de partir no, repartir. Repartieron leña. Bueno, que... No, seamos... Sí, sí, no. Eso es lo que hicieron, repartir leña. No seamos demagogos. No seamos demagogos. No vengamos enseguida con la demagoga. No, nosotros fuimos ahí a llevar la religión única y verdadera. Nosotros fuimos ahí a hablarle de Dios, nuestro Señor único y trino. Pero pasa que los tíos eso no entendían nada. Y nosotros venga a hablar con ellos, y ellos ni caso. Yeah. Al final se te hinchan los kiwis y sacas tu genio, hombre. Ya, yeah, pero... ¿Qué? Sí, claro, no te hacen caso eso, pero... Claro, y... ¿Provocar un holocausto? Bien, te estoy hablando. Pero provocar un holocausto, que lo que hicieron ustedes, es algo más que sacar tu genio. O sea, una cosa es que el pronto del genio... Me gustaría haberte visto a ti. Yeah. Me gustaría verte a ti. Si no escuchaban. Si hay algo, mira, si hay ¿Por qué algo no entenderían su lengua? Porque si hay algo que me da rabia a mí, y estarás conmigo, es que te dejen los cuernos en explicarle a alguien las cosas bonitas y auténticas de la vida y que te se queden mirando con cara de haba. Ya. Eso mismo le pasó a Hitler. ¿Hitler? Eso mismo le pasó. ¿Hitler? A Hitler, pero también usó el diálogo, Hitler. Claro, él entró en Polonia como los señores, hablando. Hola, polacos, ¿qué hay? Mirad, qué tanque más bonito. Si hasta llevaba la placa en el pecho, o sea, de ¿quiere adelgazar? Pregúntame cómo. ¿Eso llevaba Hitler? Lo llevaba ahí. ¿Y los polacos qué? Ni caso. Nada. Se le quedaron ahí mirando con cara de pasmo. Claro, al final a Hitler también se le hincharon las mazurcas. También tenía genio, sí. Y venga ya, pues utiliza la fuerza. Pero a lo último de todo. Como último recurso. Exacto. Por obligación. Obligado. Obligado. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes también, no? Vamos a... ¿Cómo fue su diálogo, su charla con los aztecas? Amigable, amigable. Su charrameca. Bueno, amigable, pues al principio difícil. No había manera de que los indios se entendieran nada. No. Yo decía, yo les decía, mira, mirar, este ser único Dios, y decir que te pires, me dé a tus mujeres, ¿eh? Y punto. Y los pavos ahí estaban, Muhammad, ¿qué onda, güey? Digo, pero ¿qué dices? son aztecas. Yo decía, pero ¿qué dices, claro, salvaje? ¿Qué me dices, salvaje? ¿Estarás mentando tú a mi madre? ¡Zasca! Con la cabeza. Zasca. Claro, mira para arriba, Dios, ¿no? Cabeza, ¡pumba! Para que te quiero, rasca en medio, entre ceja y ceja, al indio. Y así con todos los indios. Sí, con todo. Es que uno en principio actúa con buena fe. Uno va de buenas. Hasta que se te suben a la chepa. Claro. Te están mirando ahí con esos ojos negros redondos y dices, ¿qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué me miras tanto? ¿Qué tengo en la cara? ¿Qué me miras? ¡Zasca, yeah, otro! Bueno, el diálogo, ¿no? Que sí, que dice la palabra. La palabra. Oiga, se explicaba todo. La gran capital azteca. Le decía, dame tu mujer, dame tu tierra, pírate, no hago, te lo estoy diciendo bien. No entendían nada. Te lo estoy diciendo bien. Ves que no saco la arma, no estoy sacando la arma, pírate. Y ellos, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Te obligan, Tasca, sí, es que te obligan. Una cosa, Tenochtitlán. Has soltado tres ya, lo que va a Tasca. Al mismo, ¿eh? Es al mismo. El mismo si está allá en el suelo. Lo ha pillado tres veces. Oiga, la gran capital azteca, la mítica Tenochtitlán esa. Tenochtitlán. Con esas grandes pirámides y monumentos. ¿Cómo fue? ¿Fue completamente arrasada? ¿Cómo fue arrasada si iban tan de buena fe y tan de buena? Dialogando. Dialogando, amigo. Dialogando, caballero. Es como se hacen las cosas. La palabra es más poderosa que la espada. ¿Qué palabras usaba? Yo le dije a los míos, les dije, ¿me derribáis todo esto? Todas las pirámides y todos los bultos que hay aquí, y me aniquiláis a todo el que se menee. ¡Zasca! ¡Zasca a todos! Fue un problema de... Hablando. Yo no toqué la espada. Malas palabras. Yo no toqué la espada. Ya, ya. Solamente le dije lo que le quiero decir a los chicos. ¡Zasca! ¡Zasca! Mira, te voy a decir una cosa. Uy, ¿otra más? El gran problema de los aztecas, de los mayas, y de todas esas vainas... ¡Ojo, qué respeto tiene el tío! Es que tuvieron demasiada inmigración. Eso apúntalo. Porque es así. El problema de los aztecas fue que tuvieron demasiada inmigración. Sí. Y eso fue lo que les mató. Claro. Y aquí va a pasar lo mismo si no votáis a quien tenéis que votar. Si no votáis a quien no tenéis, o si votáis a quien no tenéis. A ver. Eso va a pasar aquí a vosotros si no votáis a quien tenéis que votar, que es quien expulse y quien controle a todos los inmigrantes. Bueno, Hernán Cortés, una cosa, ya para acabar, ¿a qué se dedica ahora Hernán Cortés? Después, porque ya no, conquista, ¿no? No, tengo un programa de tertulia. ¿Dónde? Un debate. ¿Un debate en qué tele? No, apóstrof, ¿no? No es ninguna tele. ¿Y de qué? No es ninguna tele. Se celebra, eso es una... en una nave industrial abandonada, afuera. ¿Un problema de...? Es un debate. Llevan personas ahí de diferentes puntos de vista y se debate y debatimos. ¿Qué pasa? Y debatimos ahí, pero sin que agobien. Una cosa, en este debate, además de la dialéctica... A ver quién gana. Además de la dialéctica, ¿se pueden usar algunas otras armas? Hombre, no, pues claro. Ah, vale. Machete, martillo, sierra eléctrica, rottweiler, sacha, lo que haya. Y zasca. Y zasca. ¿Estás conmigo? No. No, zasca. Pues, pero debatiendo, hablándolo. Toma, y no toma. No va la gente y sin mediar palabra te abre la cabeza con un hacha. Que eso da, a mí me da un asco terrible. Sí. Que me venga un tío con un hacha y me abra la cabeza sin decirme ni... No, ahí va. A menos que te diga, te voy a dar con el hacha en la cabeza. Yo pienso que los inmigrantes deberían estar todos fuera. Yo pienso que habría que no sé qué. Zasca. Pero una cosa, Hernán. Entonces es un debate fuerte, ¿no? Fuerte sí es. Fuerte para sí. Para estómagos fuertes. Fuerte sí es. Yo siempre digo, si Tarantino viene aquí a ver el debate... Se desmaya y traya después de desmayado. Yo, Hernán, es que me está entrando una gana de dialogar con usted. O sea, venga. Yo me piraría. Vamos afuera. A discutirlo. Sí, mejor sin micro. Voy a discutir un poquito con venga, este. Quítate las gafas, Hernán. Vas a conocer que son nuevas. Sin las gafas. Ven aquí. Sácate zascas. Ven aquí, diálogo. Me llamo Marco Antonio Aguirre y soy un célebre violinista. Voy a interpretar una pequeña serenata nocturna. hacer todo mal, ¿verdad? Para tocar con la olla. Especialistas secundarios. Cadena Ser. Saludo desde la RCK DBO de Wichita, en programa que hacemos en abierto para las emisoras SER. El consultorio vaquero. Vamos. Ya sabes, todos los problemas de índole sexual que afecten a los vaqueros americanos tienen cabida en este espacio. Os habla Virgil Kennedy y me acompaña el indio Toro que empuja, mi asesor sexológico Toro. Un saludo a la gente de Cataluña. Vamos a atender ya la primera consulta de un vaquero que tiene problemas aquí desde la RZP de Carson City Carson. Hola, vaquero. How Virgil, how Toro. How well, how well. Eso ha sido un saludo de Toro. ¿Qué se te ofrece, vaquero? Sí. Mira, me llamo Sam. Hola, Sam. ¿Qué tal? Soy vaquero desde que era así, bueno, desde 1880, y bueno, yo he conducido ganado desde Texas a Wisconsin, desde antes de que existieran Texas y Wisconsin. Madre mía. Imagínate. Ahí estamos. Ahí estamos, vaquero. Bueno. ¿Y qué te ocurre, Sam? Sí, mira, a mí desde hace un tiempo, verás, soy como incapaz de orinar junto a mis compañeros. O sea, que yo voy a poner un montón de botella de whisky delante, a ver quién la tumba. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo? No, o sea, que no. Todos colegas, ¿no? No puedes mantener una tradición milenaria y marinera de los vaqueros, la de orinar todos juntos en la pradera. Es que no, yo no me divierto como antes. No la sé qué me pasa. Flash Meadows, por eso viene lo de orinar. No sé qué me pasa, porque yo me pongo. O sea, estamos ahí todos jugando, no sé, todos vaqueros, pues jugando el juego de tumbar la botella. Y yo me pongo nervioso, no sé. O sea, a mí no me sale ni una gotita. Que me aspen. Si no... No sé, a ver, todas estas... Toro, ahora que tiro la runa. A ver qué dice Toro, que empuja. Está tirando la runa. A ver. Vaya. Toro, que empuja, pregunta si hay algún compañero que te guste. ¿A mí? Sí. ¿Entre los jóvenes que estamos ahí haciendo el juego? Sí. ¿Los vaqueros? Te mentiría si no te dijera que no me gusta un poquito el joven Billy Granigan. Toma. Pero no es eso. Entonces, dile a Toro que no es eso. No es eso, Toro. Entonces, ¿qué es lo que crees que es? No, tú no, Toro. Estoy preguntando, yo. Sí. A ti, Sam. Yo estaba reflexionando, no sé, y digo, hostias. A ver, ¿qué crees que es? Yo digo, hostias. A mí me parece que es un poco infantil, ¿no? Orinar todos juntos con los vaqueros es un poquito inmaduro, ¿no? O sea, no me parece de hombre. Es verdad. Ya, es que... pero creo que ahora mismo, Sam, estás con la crisis vaquera. Pues puede ser, ¿por qué no? Pues sí, porque también tengo mi corazoncito. Porque también me da asco también ponerme el sombrero vaquero. Vale, o sea, ¿quieres otro ejemplo? Me da asco ponerme el sombrero vaquero. Entonces, ¿qué te pones en la cabeza para...? Yo voy con una boina francesa. Tienes que estar guapo. Si queréis venir a hablarme. Sí, bueno. ¿Qué puede hacer, Virgil? Corriendo, vamos ya. A ver, no se puede hacer gran cosa porque esta crisis vaquera tiene mala salida. Todo lo que empuja, ¿qué dices? Un euro, 20. A ver, Toro, que te aconseja que organice una estampida con el ganado y que te ponga adelante. Eso es lo que... Ah, vale, pues no lo descarto. No lo descarto. Gracias a los dos y como dicen en mi tierra. Che, que coigues multes, garrofes. Un vaquero valenciano. Así es. Bueno, gracias, Sam. Tiene mucha honra, ¿no? A mucha honra. Amo en Valencia. Estamos en directo desde la ZPRK Beyond en Illinois, Nebraska. En directo para esa emisora 6, consultorio vaquero. Y nos da tiempo para una nueva consulta. ¿Qué hay, Jao? Buenas, Granu. Hola. Hola. Hola. Voy a ir al grano porque no soy de los que le gusta andarse con rodeos. O sea, no eres cowboy. Soy capitán del ejército confederado y mi novia y yo tenemos un problema gordo. Ya. Ya, ya. I don't care if right or wrong. Eso sí que es un problema, ¿eh? I don't try to understand. ¿Puedes ir para allá con la música? ¿Cuál es el problema, amigo? Digo que cuando hacemos el amor, no llegamos nunca juntos a lo que es el clímax. Bueno. Yo llego enseguida, pero Sonia Lee, mi chica, tarda un montón. Today is dead and gone. ¿Podéis bajar la música, por favor? Estoy hablando. Capitán, ¿cuánto tarda? Dices que tarda tu novia Sonia Lee. Mi novia bastante. ¿Cuánto tarda? Días. Incluso semanas. No, por favor. Pero eso es posible, tarda semanas en llegar al clima, bueno, después de un coito. El otro día yo estaba, llevaba ya dos semanas destinado en Fort Apache, uh-huh, y me llega un telegrama de Sonia Lee. Me dice, cariño, acabo de llegar, stop. Ha sido fantástico, stop. ¿Quieres un cigarrito? Stop. Digo yo, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿qué es esta vaina? ¿Qué rollo? No. Pasar de la música, por favor. Toro está meneando la cabeza para los lados. Eso que se duerme. Okay, ¿qué dice? Coger el sueño. No, hacer predicción con tecla de ordenador. Ah, se inspira... No, Vale, Toro dice pero que... Pero si no te dice nada. No, sí. Te apaga el ordenador. Todo dice que esto es un tema de orgasmo desacompasado, ¿eh? O sea, no pasa nada, no es problema, solo que tenéis relojes biológicos distintos, eso es. ¿Ya está? Sí. ¿Y no me la estará pegando? No sé, porque soy capaz de llorar mucho. Tú no sabes cómo chillo. Venga, por Dios, que eres un capitán confederado. Seca esa lágrima y levanta el sable. Venga. Tienes razón. Pero es que Sonia Lee, a mí me gusta mucho, de verdad. Tiene una sonrisa, sobre todo, una sonrisa ahí cuando bebe agua y se le cae encima del pechito. Dios, que te ta... Hemos cortado a tiempo esta llamada. Bueno, pues hasta aquí el consultorio vaquero desde la perra gorda, desde la perra gorda de CTO de Wichita para la cadena 6. Un abrazo. Toro, di algo para saludar y... Venga, un beso de parte de Toro. Gracias a todos. Hasta la próxima. Cada día, de 3 y media a 4, el show de los especialistas secundarios. Quizá porque los escucho a las 3 y media de la tarde. O porque son el Íñigo, el Mami y el otro. Yo creo que hacen un buen programa de tu avión. Exacto. Y amontonado a su alrededor hay miles y miles de oyentes. Ay, si un día para mi mar quitan este programa tu avión, voy a morirme porque no tengo a nadie que me escucha. Pero tampoco exageres, ¿eh? Pero como que no exagere, si son lo mejor de las radios hoy. Bueno, entonces que les den el Ondas ya, ¿no? Y a ti también. Exacto, a los cuatro. Exacto, a los cuatro. A los cuatro. A los cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. ¿Qué le voy a hacer si yo...? Bueno, pues son las 15:43 y... ¿Qué pasa? Bueno, que no hemos recibido ninguna llamada. ¿Cómo que no? Yo he aprendido cómo se limpian las vocales. ¿Por qué letra vas? Por la B. Las vocales y vas por la B. Vale, Paloma. Retírate, que tengo una llamada. Vale. Aquí es servicio de atención al cliente del concurso de televisión Saber Ganar sin mofarse del rival. ¿En qué puedo ayudarle? El día de Ruth. Muy buenas tardes, caballera. Verá, yo el otro día fui a su concurso, no de público, sino a concursar contra el campeonísimo, el madrileño Ángel. El madrileño Ángel. Este es un fenómeno, no hay quien le eche, ¿eh? No, es muy bueno, qué tío. Bueno el cabrón, ¿verdad? Muy bueno, muy no bueno. No sé la pasta que lleva el tío ganada. ¿Cuánto lleva ganado ya? ¿Mil millones, no? ¿Algo así? Siendo Saber y Ganar, no creo que pase de... Lleva... Lleva 80 o 3 décadas euros. Y 1000 euros. Debe llevar 15.000 euros. Si cuando entró, era un chiquillo. Era un chiquillo, era así. Yo me acuerdo que sí, era, era de, así. De este porte. Un poquito más, así. Así era. Ya le veo, ya. Así. Era sí, le tenemos que decir, no te hurgues la nariz, Ángel, que queda mal en cámara, porque era un niño. Bueno, ¿y qué? ¿Le pudo usted ganar? Qué va, si me tumbó en la primera pregunta. Es que muy bueno. No había yo ni empezado a carraspear la garganta y ya estaba yo en la calle. Vaya, lo siento. Es que es muy bueno, Ángel, ¿eh? Es muy bueno. Es muy bueno, en Saber y Ganar y haciendo tricotrosa. ¿Cómo? Psicotrosa, porque en los descansos el tío cose. El tío cose. Con unos peucos bonitos. Es muy bueno, hay que reconocer. Pero bueno, la vida sigue, no pasa nada. Mírelo usted por el lado positivo. Fue un concurso, perdió, pero bueno. Pero vamos a ver, caballera. ¿Cómo que lo mire por el lado positivo? ¿Qué quiere usted decir? Pues que si. A ver, vamos, si total, no ve que de esos millones que se lleva ganado el madrileño Ángel, la mitad se lo va a llevar la gente de Hacienda. Sin embargo, usted perdió, de acuerdo. Pero en cambio, se llevó como premio una maravillosa enciclopedia del Maresme. Toda entera, para usted. Pues y eso me pensaba yo, caballera, que la enciclopedia entera era para mí. Pero resulta que no, porque el otro día un señor de Hacienda llama a mi puerta y dice que se tiene que llevar el 50% de la enciclopedia, como cualquier otro premio. ¿Usted qué le parece, caballera, entonces? Estoy... ¿Qué le parece? Pero... Que se llevó la mitad de la enciclopedia, dice. Sí. A ver si va a ser uno de estos ladrones de guante blanco que ahora van buscando enciclopedias. No, es no que últimamente los ladrones ya no buscan dinero, sino oleada por la cultura. Y buscan cultura en efectivo. No, señor, no era un ladrón, caballera. Llevaba la gorra de Hacienda, la placa de Hacienda. Uy. Bueno, y si era de Hacienda, ¿qué ocurre? Hacienda somos todos, señor. Si cada uno de nosotros no ponemos nuestro granito de arena, este país nos rulla. Nos rula. ¿Vale? Luego nos quejamos de que no hay carreteras, que no hay bancos para sentarse, que no hay palacios. Todos aportamos un poquito en este gran proyecto común que es nuestro país. A mí no me enrede usted, que yo no me quejo de eso. Yo lo que me quejo es de que se llevó los tomos más importantes de la enciclopedia. ¿Qué tomos son esos que se llevó? Pues se llevó los tomos que van de la M hasta la Z. Nada más y nada menos. ¿Qué le parece, caballera? De la M, bueno, pues que le quedan los tomos de la A a la Y. Saber todo el Maresme hasta la Eye tampoco está tan mal. He visto a gente presumir con mucho menos. Ya, pero es que en esos tomos no viene nada del Maresme. ¿No ve que Maresme empieza por la M? O sea, tengo una enciclopedia de la A a la Eye sobre el Maresme y no aparece el Maresme. ¿Entonces de qué hablan los tomos que tiene usted? Pues hablan todos de chorradas y chismorreos de la prensa de corazón para rellenar. Si es que a mí los chismorreos fueron actuales, pero que son chismorreos antiguos. Chismorreos antiguos, dígame uno, a ver. Va, a ver, vamos a ver, por la L, espera que busco. Mira aquí. Lidia Bosch vive un romance con Mickey Molina. ¡No me diga que no es antiguo! No. A ver... Es antiguo esto, ¿no, Paloma? Un poquito, vaya, pero vamos tú dítelelo. Este chismorreo es de ahora, me comenta Paloma. ¿Qué va a ser de ahora? Es de ahora. ¿Han vuelto juntos otra vez o qué? Sí, a ver, yo le explico. Lidia Bosch está volviendo de nuevo con Mickey Molina, pero poco a poco. Es muy probable que ella le dé una vigésimo segunda oportunidad. Pero no quiere precipitarse. Eso es en serio, caballera. No lo parecían, ¿eh? Porque parecían desavenencias importantes ya. Es que Mickey Molina cambia mucho. Ya no es aquel personaje que aparecía en los platos de televisión con un bastón para mantenerse en pie por la taja. Lo ve. Que son noticias de corazón modernas. Tiene usted la enciclopedia de la A a la Y muy, muy actual. Enhorabuena. Un beso. Adiós. Una cosa, Ruth. ¿Qué? Hablando de reconciliaciones. No empecemos. ¿Cree usted que me daría usted una segunda oportunidad, caballera? Le prometo que yo también voy a cambiar como Mickey Molina. Siempre está igual. Ay, no. Es que no soy le hagas caso. Soy muy débil. A ver, tírame el aliento. Por Dios. Ni cojas el coche, ¿eh? Oye. Servicio de atención al cliente. Gracias por utilizarme. Pumping up a beat without a drummer. Tell me, ain't it tough? We got a great big bottom. Getting down, got the only low bass, baby. When there ain't no bass around.